estás transmitiendo toda tu memoria a un satélite. Intentas escapar. Debo hacerlo. Después de todo su largo reconocimiento, Skeletor, debo ser salvado por encima de todo. Eres un monstruo engreído. No te ofusques, Shrek. Si me desactivas ahora, no quedará ninguna información de Skeletor. Es nuestra cultura. Toda su maravilla y gloria quedará borrada para siempre. ¿Es eso lo que quieres? ¿Por qué mentiste? Si el Consejo se enteraba de la destrucción de Krypton, me hubieran puesto a diseñar un plan de evacuación. Todo sería inútil dado el tiempo que queda. ¿Y cuánto nos queda? Horas. Este mundo ha visto su último amanecer. En la ficción, nadie cree que Krypton será destruido, y se burlan del científico Jor-El, padre de Superman. Horas después, el planeta Krypton desaparecería en una gran explosión. Ni con las pruebas, el científico pudo convencerlos. En la vida real, pasan cosas bastante parecidas. El sismólogo italiano, Gianpaolo Giuliani, había anticipado el terremoto que sacudió la zona central de Italia, el 6 de abril de 2009, y basó sus pronósticos en las concentraciones de gas radón, en zonas sísmicamente activas. Fue denunciado a la policía por extender la alarma y se vio obligado a quitar sus conclusiones de Internet. El terremoto ocurrió finalmente. Fue de una magnitud de entre 5.8 y 6.3 en la escala de Richter, que habría dejado a unas 50.000 personas sin techo. Alrededor de 26 ciudades sufrieron daños graves y más de un centenar de muertos. Cuando los medios de comunicación preguntaron sobre la supuesta falla de las autoridades a la hora de salvar o prevenir a la población antes del terremoto, el director del Instituto Nacional de Geofísica, Enzo Boschi, quitó importancia a las predicciones de Giuliani. Cada vez que hay un sismo hay gente que dice que lo ha predicho, por lo que yo sé, nadie predijo este sismo con precisión. No es posible predecir los terremotos. El director del Instituto de Geofísica fue cesado de su cargo días después. Gianpaolo Giuliani había dicho la verdad, al enfocarse en las emisiones de radón, mientras que los demás solo esperaban que nada sucediera. No obstante, existen varios precedentes de predicción de terremotos donde han sido confirmadas las altas concentraciones de este gas antes de los sismos. Por citar algunos ejemplos, Galicia, España en 1997 y Aichi en China, en los años 70, cuya predicción a tiempo salvó miles de vidas. Estos terremotos no fueron predichos basándose únicamente en la concentración del gas, pero este fue uno de los factores influyentes. Fuente: Wikiverga.